antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Podría haber Arma Mortal 5. El productor Dan Lin reveló que está trabajando en una quinta entrega de la franquicia que comenzó en 1987 y podría llegar a los cines durante los próximos años. Contaría con Mel Gibson, Danny Glover y el director Richard Donner. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.